Su reinado se prolongó durante 64 largos años. Durante ese periodo se reforzó la autoridad moral de la monarquía y Gran Bretaña se convirtió en una potencia, alcanzando importantes logros en el desarrollo de la industria, el comercio marítimo y la expansión del imperio. Y aunque en la actualidad la era victoriana se considera una etapa marcada por la intolerancia, la moralidad conservadora y un intenso nacionalismo, el apogeo del Imperio Británico se asocia indefectiblemente con la Reina Victoria. La futura reina de Gran Bretaña e Irlanda y emperatriz de la India nació el 24 de mayo del año 1819 en el Palacio de Kensington, en Londres. Su padre, Eduardo, duque de Kent, y sucesor del rey Jorge III, falleció cuando la pequeña tan solo contaba 8 meses de edad. Su madre, la princesa de Sajonia-Coburgo, educó a Alejandrina Victoria con gran severidad y le proporcionó una formación excelente. La heredera al trono hablaba con fluidez francés, alemán e italiano, y la historia no tenía secretos para ella gracias a Lord Melbourne, su profesor y antiguo primer ministro. En el año 1837, al cumplir los 18 años, Victoria accedió al trono. A pesar de su juventud, dio muestras de su fuerte carácter durante los primeros meses de su reinado. «Soy muy joven, pero no una ignorante. Me defiendo con soltura en distintas ramas del saber». No se distinguía por su belleza, pero pese a ser pequeña y rolliza, tenía un porte majestuoso y sin la menor duda resultaba atractiva. Solía bromear sobre sí misma: «Bueno, soy un poco bajita para ser reina». La joven reina se divertía en los bailes mientras esperaba resignada que llegase la hora de celebrar su matrimonio dinástico. Pero el hombre elegido como esposo, su primo Alberto, príncipe de Sajonia-Coburgo-Gotha, resultó ser del agrado de Victoria. La reina escribió en su diario: «Al verlo me embargó la emoción. ¡Qué guapo es! Sus labios me fascinan. Tiene un bigotito y unas patillas adorables». La primera vez que estuvo a solas con Alberto, Victoria le declaró su amor. Con una rodilla en el suelo, Alberto besó la mano de la reina y dijo: «Me encantaría pasar la vida a tu lado». La boda se celebró el 10 de febrero del año 1840. La reina estaba locamente enamorada de Alberto y le obedecía ciegamente. Poco a poco, el príncipe consorte, el marido de la reina, se hizo imprescindible para Victoria. Fue su hábil consejero y su atento protector. Alberto convenció a Victoria de que la monarquía constitucional debía estar por encima de cualquier tendencia política personal, y la reina, simpatizante de los Whigs, los liberales, encargó la formación de nuevo gobierno al jefe del partido Tory, los conservadores. A finales del año 1840 comenzó el período de florecimiento de la economía inglesa, representado por la Feria Internacional de la Industria de Londres, que fue inaugurada por la reina Victoria en persona. La monarquía se convirtió en símbolo de estabilidad, prosperidad y progreso para el pueblo inglés, y Victoria era considerada la mujer y madre perfecta. La pareja real tuvo 9 hijos. Gracias a eso, Victoria establecería lazos de parentesco con gran parte de las casas reales reinantes en Europa, por ejemplo, con los Romanov, por el matrimonio de Nicolás II con una de sus nietas. En el año 1861, el príncipe Alberto enfermó de tifus y falleció sin haber cumplido los 43 años. La muerte de su marido representó un duro golpe para la reina Victoria, que escribió en su diario: «Mi felicidad ha llegado a su fin. La vida ya no tiene sentido para mí». La reina entró en una profunda depresión. Se negó a relacionarse salvo con sus sirvientes más cercanos. En memoria de su idolatrado Alberto, mandó levantar el famoso auditorio londinense Albert Hall. Corrió el rumor de que la reina acudía a sesiones de espiritismo para comunicarse con su difunto esposo. Victoria se negó a participar en actos sociales durante mucho tiempo. Guardaba luto riguroso, añoraba los sabios consejos de su amado Alberto. Tardó 13 años en encontrar un nuevo consejero. El elegido fue el líder del partido Tory, Benjamín Disraeli, brillante orador y defensor a ultranza de la institución monárquica. En el año 1848, mientras Europa se veía inmersa en una oleada de revoluciones, Inglaterra se mantuvo relativamente estable. En el año 1864, la reina decidió no intervenir en el conflicto entre Prusia, Dinamarca y Austria. En el año 1875, evitó la Segunda Guerra Franco-Prusiana. Y en el año 1877, años después de haber sofocado el motín de Sepoy, Victoria es nombrada emperatriz de la India. Y aunque durante su largo reinado la monarquía había ido perdiendo poder paulatinamente, Victoria se las arregló para ser la primera monarca constitucional que podía influir en el destino del país gracias a su autoridad personal. Hasta su vejez, disfrutó de una salud excelente. Poseedora de una hermosa voz y una sonora sonrisa, sus ojos azules eran vivarachos y juveniles. La reina inglesa Victoria I falleció en el Palacio de Osborne en el año 1901 tras 64 años de reinado, el más largo de la historia británica. Los británicos eran conscientes de que, con la muerte de Victoria, desaparecía algo que jamás volvería a repetirse. La reina fue enterrada cerca de su marido, su mejor amigo y consejero, y la era victoriana se recuerda como el período de mayor prosperidad del Imperio Británico.